26 minutos de este lunes 20. Vamos a darle la bienvenida al aire a Nicolás Re, él es representante regional de la Asociación Campo Limpio. Nicolás, soy Pablo acá de Kermés. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Todo bien por acá. Nicolás, bueno, ustedes son los encargados de recolectar los envases vacíos de fitosanitarios acá en la provincia de La Pampa. ¿Cómo va esa campaña? A ver. Así es. En principio vamos bien. La asociación es responsable en realidad de todo el país, ¿no? Pero bueno, yo soy el coordinador de La Pampa y junto con Leandro Tazone, que es compañero de Izonal, que está en Santa Rosa, nos ocupamos de este territorio. Y sí, como te decía, por suerte vamos bien, creciendo con el tiempo, digamos, en esto de la recolección, sumando más actores y también cambiando un poco la conciencia ambiental en la gestión de los envases. Claro. ¿Tienen estadísticas de la cantidad de envases que se recolecta? No sé cómo es la campaña, si es mensual, por temporada. ¿Qué me podés mostrar, a ver, o decir? Campo Limpio hace un trabajo diario y hay 5 centros de almacenamiento en la provincia funcionando todo el año, que están en Alta Italia, General Pico, Colonia Barón, Catrilo y Rolón, estamos de norte a sur, distribuidos en las zonas más agrícolas. Y después las campañas o jornadas de recepción es otra herramienta que tenemos para recuperar envases, que se hacen en las localidades, digamos, más alejadas de los centros. La semana pasada estuvimos en lo que para nosotros es lo más lejos, que es Casa de Piedra y 25 de Mayo. Ahí hay un pueblo productivo muy cercano, digamos, al tema de producciones vitivinícolas o pequeñas producciones, pero también hay algo de agricultura extensiva. Y ahí estamos yendo más o menos una vez al año, porque bueno, con un camión una vez al año entendemos que estamos recuperando el volumen de envases que se genera en la región. Claro. Pero, por ejemplo, otro lugar donde hacemos jornadas, acá en el norte, es en la Maruja o en Ingeniero Luigi, y en esos lugares las jornadas se hacen más o menos bimestrales, trimestrales, y como te decía, es una herramienta para que el productor acerque sus envases, que tiene la obligación de hacerlo una vez al año, digamos. Desde que compró el producto tiene un año para devolver el envase, entonces. Claro. Nicolás, bueno, ¿y qué debe hacer el productor que tiene en su establecimiento estos envases? ¿Cuál es el cuidado que le recomiendan? Primero, por ley, en el momento de la aplicación, los envases que se puedan lavar, son todos los envases de plástico rígido, deben ser lavados por el triple lavado manual. Es una técnica vieja que está escrita en la ley y hace referencia a una norma IRAM que ya tiene unos cuantos años, y una técnica de triple lavado manual o si no, el lavado a presión. Hoy la mayoría de las pulverizadoras, sobre todo las autopropulsadas de última generación, tienen un sistema de lavado de agua con agua limpia a presión que permite lavar el envase rápidamente, y eso hay que hacerlo en el momento de la carga porque el producto de ese lavado debe ir a la máquina también, ¿no? Preparar el caldo de la aplicación. Ah, bien, bien, bien. Yo pensaba, digo, ¿dónde lo tiran al líquido ese? Pero nada, no, vuelve al sistema. Hoy a la mañana le comentaba a un colega tuyo y daba el ejemplo, digamos, es parecido a lo que hacemos con un champú o con un detergente en casa, digamos, le agregamos agua, lo agitamos y ese producto va a la esponja o al lavado cuando estamos hablando de champú. Sí, sí. No se tira, digamos. Parte del procedimiento, mejor dicho, lo más importante del procedimiento es la cuestión ambiental, pero también hay una cuestión económica y de uso de un producto, ¿no? Cuando queda un remanente en un envase es producto que no se está usando y por el cual se pagó. Claro. Y a partir de ese momento el productor que limpia con ese triple lavado, ¿qué hace con ese bidón? Ese envase lo tiene que almacenar en su establecimiento el tiempo, digamos, que sea conveniente para devolverlo. Hay productores que en el momento que hacen la aplicación, al otro día cargan el envase en la camioneta y lo devuelven a un centro, a una jornada, sí. Y hay otro productor que lo almacena en un año. Y ese almacenamiento debe ser seguro, en lugares que no tenga riesgo de contaminación, que nadie pueda llevarse ese envase. Algo importante en las técnicas de lavado, por norma IRAM, ambas terminan con el perforado del envase, de manera que no se pueda volver a usar. Mira. Un agujerito cercano a la base, de manera tal que si alguien se le ocurre usar el envase para llevar algún líquido, o sea un combustible o agua para un animal o lo que sea, el envase queda inutilizado. Y almacenarlo de manera segura, que no se moje, digamos, que no haya riesgo de escurrimiento de algún resto que pudiera quedar, y devolverlo a los centros de almacenamiento o a la jornada. Claro. ¿Están numerados los envases? Digo, ¿tienen un sistema de trazabilidad como para seguirlo o todavía eso no está vigente? La ley nacional de envases, que ya tiene 8 años, prevé un sistema de trazabilidad y está en vías de desarrollo. Ah. Hay una primera incursión en algunos productos. Todavía hoy no llegamos, digamos, a trazar el envase. Hay un tramo de trazabilidad que llega hasta el distribuidor y al momento que se vende todavía no logramos cerrar ese ciclo de usuario y envase vacío. Claro. Pero sí, es lo que está previsto, sí. Claro, eso sería genial porque uno, viendo el lote, ya sabe quién lo compró y quién es el responsable. Sí, exacto. Claro. Pero bueno, más allá de eso, digamos, el crecimiento, es así como decís, sería ideal, pero bueno, el crecimiento del sistema en estos años ha sido muy vertiginoso y es muy bueno lo que hemos logrado y lo que venimos logrando. Para que vos te des una idea, en La Pampa juntamos en los últimos 3-4 años 160 toneladas, 260, y ahora venimos creciendo de a 20, 280, 300, y esperamos crecer unas 20 o 30 toneladas más este año. A veces nos ponemos un poco ambiciosos o quejosos, pero realmente es un ritmo de crecimiento. Hace 4 años atrás o 5 años atrás los envases estaban todos tirados. Entonces, bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Claro, o sea que vos ves más conciencia de los productores agropecuarios, sí, con este sistema. Sí, más compromiso con el sistema. Pero bueno, esto es un proceso largo. Nosotros estamos trabajando todos los días para tratar de sumar más gente al sistema, gente que quizá ni siquiera nos conoce o gente que no está trabajando dentro de esto, de la ley, o que por ahí es un poco más perezoso y che, me cuesta, sé que los tengo que llevar, sé cómo tengo que hacer, pero bueno, no, todavía no dio esa vuelta. Pero bueno, como te dije, de cero a lo que es hoy, el crecimiento es bueno, nosotros lo vemos. Claro. Somos optimistas. Nicolás, ¿y qué hacen con esos bidones? ¿Se reciclan? Todos los envases lavados se reciclan. Campolimpio entrega sus envases a operadores que lo usan para reciclado, que están permitidos. Imagínate que el plástico de estos envases, por más descontaminado que esté, no puede ir a un uso doméstico. Ese plástico va a un nuevo envase, e incluso en el caso de los envases nuevos, son envases que tienen 3 capas, de las cuales las 2 capas internas y externas son plástico virgen y el refuerzo, digamos, central es de plástico reciclado. Y si no, postes, varillas, aisladores para alambres eléctricos, cosas que no tengan contacto después con las personas o las mascotas, ¿no? Claro. Y te iba a consultar, ¿no es recomendable entonces, por lo que decís, que uno utilice para uso doméstico un envase utilizado, por más lavado que tenga? Perfecto, sí, no es recomendable, no solo no es recomendable, sino que además por ley, esta ley 27279, está explícitamente prohibido. Prohibido, claro. Sí, es peligroso para las personas, me imagino. Sí, sería un delito, digamos, volver a usar un envase para algo que no sea, mejor dicho, volver a usar un envase, ¿no? El único camino hoy es devolverlo y el único sistema de gestión aprobado hoy que hay en Argentina en función de lo que reza esta ley es el de Campo Limpio. Claro. ¿Y Campo Limpio qué es? Campo Limpio es una asociación civil que hoy tiene más de 110 empresas asociadas y son las empresas que registran los agroquímicos en SENASA, digamos. Cada persona o empresa que se inscribe en SENASA como registrante de agroquímicos, por esta ley debe tener un sistema de gestión que podría haber sido incluso de manera individual, pero bueno, optaron a través del trabajo de CASAFE y de CIAFA, que son cámaras que nuclean estas empresas, generaron primero una fundación y después esta asociación civil. Claro, bien. Bien, Nicolás, no sé si quedó algo que nos quieras comentar. Decir, ¿cuándo es la próxima campaña fuera de los centros? ¿Ya la programaron? Sí, mañana hay una jornada cerca de la escuela del Tala, de la zona rural del Tala, en un campo de un productor. La idea es que los productores cercanos se puedan acercar ahí, y el jueves nosotras el jueves, a ver si tengo acá, jueves 23 en Eduardo Castex. Ah, bien. Bien. Y ahí está habiendo, digamos, prácticamente una jornada por una o dos jornadas por semana. Ah, bien. Bien, Nicolás, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, sí. Si no, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no, sí, agregar simplemente con lo de los 5 centros, volver a reforzar eso y que el productor se acerque. En la página o en las redes sociales de Campo Limpio está toda la información, y tanto yo como Leandro, que está en Santa Rosa, yo vivo en General Pico, estamos para atender la demanda y para acercar esto, despejar dudas o lo que sea, y que la gente se acerque al sistema de gestión. Es por el beneficio de todos. Nicolás, gracias. Que tengas buen día, gracias. Gracias, igualmente. Bien, Nicolás Re, el representante regional de la Asociación Campo Limpio, campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios.